Hijo Jesús, salvará la humanidad. Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. María, sabía que el ciego verá, el sordo oirá, la paz el brindará, corazones sanarán y libres podrán en victoria caminar. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos, Él es el Salvador.